Yo creo que la mayoría de los que están aquí son entre españoles y latinoamericanos, y se supone que los españoles tienen una sangre fuerte, ¿no? Nuestro símbolo en España es el toro, y nos llama, en los deportes nos llaman, ¿qué? Por ejemplo, los del balonmano, creo que se llaman los hispanos, creo que. ¿Sí? ¿Nadie está aquí fan del balonmano? Ah, me dejaron solo los hombres que se supone que saben de todos los deportes. Creo que se les llama a los hispanos y que tiene que ver con que los asocian con los espartanos, que son esos guerreros tremendos y que hasta el último segundo son como Rafa Nadal, que pelea hasta la última bola, no va por perdido ningún partido. Esa sangre que está aquí, pero esa sangre también latina, que es como tan... ¿Cómo es la sangre latina? ¿Nadie aquí me muestra cómo es la sangre latina? Yo no sé por qué cuando creen que cuando conocen a Dios, pues todo eso se tiene que apagar, o al contrario, lo que tenemos es que consagrar eso a Dios, no apagar eso, sino consagrarlo a Dios, darle lo mejor de nosotros a Dios. Por eso nosotros creemos que podemos glorificar a Dios de muchas formas, ¿no? Bueno, hoy tenemos a esta parejita preciosa que nos visita de Colombia, de una de nuestras iglesias. Filadelfia, yo diría que, creo yo, hasta donde tengo entendido, es la segunda iglesia más grande de Filadelfia que existe. Yo entiendo que la más grande tiene 15.000 miembros y esta tiene un mogollón también, ¿no? ¿Cuántos? 4.000 miembros tiene esta iglesia. Así que si no es la segunda más grande, está muy cerca de ser. Estamos hablando de iglesia de 4.000 miembros. ¿Cuántos servicios, cuántas reuniones tenéis allí? Cuatro los domingos, o sea, que aquí no se cansen, que cuando abramos la segunda reunión, porque esto se llena, necesitamos otra reunión, ¿cierto? Ya lo están pillando. Bueno, todavía hace un poquito de calor, pero creo que se nota bastante la diferencia comparado a hoy. Fijaros que hoy, las otras veces hemos empezado con la predicación de la palabra, todo el mundo tranquilito, y esta vez hemos empezado con la alabanza en pleno, que uno la alabanza, vamos, se calienta mucho, ¿no? Entonces, está bastante bien, gracias a Dios, estamos haciendo hoy el experimento, no sabíamos si iba a funcionar, y Iberdrola todavía no nos ha dado el aumento de potencia, y sin embargo nos arriesgamos, y a la gloria de Dios, y a Vicente, que ¿dónde está Vicente? Soy con los niños. Vicente ayer hizo un apaño y cambió los cables, incluso transfirió energía eléctrica de un punto a otro y equilibró, yo no sé qué hizo, pero el Señor lo vio ayer. Parece que todo va bien. Bueno, nos quedó desconectado el aire acondicionado de la sala cuna por accidente. Nos activó este y se desactivó ya, pero ya lo arreglaremos para el domingo que viene y mucho mejor, ¿no? Para la gloria de Dios esto es, ¿verdad que sí? Bueno, como decía, tenemos a José Carlos y a Cristina. ¿Por qué no vienen aquí un momento? Cristina, José Carlos, creo que quiere hablar más que tú. Si nos das un saludo, porque creo que José... ¿Quién va a hablar más? Pero entonces tú primero, tú danos un saludo. Tú danos un saludo, Cristina. Buenos días. Nos da un gusto muy grande estar acá en Alicante, en esta iglesia. Nos han hablado muy bien de ustedes, de la iglesia del pastor. Teníamos anhelos de venir a conocer esta casa, que es también, consideramos que es nuestra casa, porque somos hijos de Filadelfia todos. Y de verdad que la presencia del Señor es maravillosa en este lugar. Desde que entra uno, siente la presencia. El quebrantamiento ha sido muy fácil para nosotros. De verdad que nos sentimos muy contentos de estar en este lugar. Nos bendecimos esta casa. Mi esposo les contará más tarde como la historia de nosotros. Yo solo quiero darles de verdad un saludo y declaro bendiciones. Y que el fuego del Espíritu Santo esté en sus corazones siempre, porque la pasión de Dios es la que hace que el pueblo crea y que crezca. Y que así como lo ha hecho en Colombia, lo ha hecho en nuestra casa, también. también lo hará. Y siento una emoción, algo muy, muy grande, de verdad, en este lugar. Y de verdad que sé que Dios hará grandes cosas para aquí en esta casa, como lo ha hecho en Colombia. En el nombre de Jesús. Antes de que José Carlos nos hable en esta mañana, lo que él me dice que ya el Señor está levantando su vida para el ministerio y preparándolo para el ministerio. O sea que sí, tengo que tener cuidado que no hable mucho. Pero ya está caminando para pastor, entonces José Carlos, tengo que vigilarlo. Pero nuestro amado José Carlos es español. Y el Señor lo sacó de España para conocer a Cristo fuera. Y ahora va a ser líder en una iglesia colombiana. ¿Cómo es Dios, no? Se lleva un español para ser líder en una iglesia colombiana, se trae un colombiano para ser líder en una iglesia española. Pero es maravilloso. Quería decir esto antes de que José Carlos cuéntanos. Mucho gusto estar aquí. En el calor de esta ciudad, aunque de donde venimos hace más calor que aquí, pero aquí hay un calor especial que es el mismo que yo sentí cuando un día entré en Filadelfia en México. Es el calor del Espíritu Santo. Aquí se siente. Yo me he quebrantado ahí porque yo siento la presencia del Espíritu Santo igual que lo siento allá. Y eso es algo que les hace común a las dos iglesias. Somos todos Filadelfia, somos hijos de Filadelfia, la misma que son ustedes. Nuestros padres espirituales, el pastor Guillermo, la pastora Adriana, son discípulos de pastor Lucho, Luis Beltrán. El pastor lo conoce bien. Tenemos una iglesia en Neiva que lleva aproximadamente unas 4.000 personas. Hemos hecho un evento el año pasado donde hemos llenado un estadio en Neiva, aproximadamente unas 8.000 personas. La iglesia en Neiva, Filadelfia Negra, tiene 19 iglesias hijas en el sur de Colombia, junto con una en Cali, que se abrió recientemente este año. Entonces, el Señor está haciendo una obra maravillosa en Filadelfia, en Colombia, en todas las Filadelfias de Colombia. En Neiva especialmente también lo está haciendo. Nuestro padre espiritual es una persona de Dios tremenda, es una persona de Dios que nos inculca valores que uno no tiene precio para pagar. Es un señor, es un hijo de Dios, es un señor de los pies a la cabeza que te enseña la palabra de Dios como Dios se la transmite a él, te hace sentir y conocer la palabra de Dios como un verdadero cristiano necesita conocerla. Y eso nos hace crecer a todos. Por eso la iglesia está teniendo el avivamiento que está teniendo. En mi persona particularmente, yo salí de España hace casi 5 años. Me fui rumbo a Brasil pensando que yo sabía de la crisis y iba a buscar trabajo allá, y resulta que yo no fui a Brasil a buscar trabajo, yo fui a Brasil a conocer al Señor. De Brasil me fui a Colombia después de 2 años y medio para casarme con esta preciosa mujer que tengo a mi lado. A España llegamos 2 y nos vamos 3. Hace 6 años. Los dos estábamos en el mundo. Es una historia muy bonita, es una historia de Dios. No les voy a contar ahora porque me pasaría toda la mañana. Solo tengo 2-3 minutos. Entonces, nos conocimos aquí, estando en el mundo, y mira cómo es el Señor. Nos unió en Cristo Jesús. Después de un tiempo sin hablarnos, un día llegó un mensaje. Empezamos a hablar como cristianos ya los dos. Y yo dejé todo en Brasil. Estaba felizmente trabajando ya, con todo bien. Y me fui a Colombia para casarme con ella. El Señor me mostró nuestro matrimonio claramente. Cuando Dios te muestra algo, nadie puede dudar de la palabra de Dios. Me lo mostró tan claro y además me lo certificó que no dudé ni un instante. Me fui a Colombia, me casé, nos casamos. Fue maravilloso. Estamos creciendo en Cristo Jesús en la iglesia Neiva. Los dos somos líderes allá. Yo formo parte del grupo de líderes principales de la iglesia. Me estoy entrenando pues para pastor, tengo funciones pastorales, predico, dirijo cultos, soy líder del Ministerio de Medios Audiovisuales, en fin, el 100% de mi tiempo está dedicado al Señor. Mi esposa trabaja y además como complemento dedica su tiempo libre al Señor también. agradecidos de estar aquí con todos ustedes. Les quiero decir algo. Un día cuando yo llegué a Colombia, esto no es para predicar ahora, esto es porque quiero darles una palabra que el Señor me dio. Cuando yo llegué a Colombia, mi esposa me regaló esta Biblia. La tenía preparada para mí. Y había un versículo que yo no entendí. Digo yo, ¿por qué este versículo? ¿Lo puedes leer? Este versículo es para todos ustedes. El Señor me ha dicho hoy que se lo den. Hay un motivo. Posiblemente ustedes no entiendan este versículo hoy, pero va a haber un día que ustedes no van a entender. Igual que me pasó a mí. Yo no entendía este versículo. Digo, ¿por qué este versículo? La Biblia muy bonita, pero ¿el versículo qué significa? Con el paso del tiempo yo entendí el significado de ese versículo. Y ese versículo es para esta tierra. El que quiera cogerlo, que lo coja. Pero cuando alguien coge la palabra de Dios y se apodera de ella, corre el riesgo de que se cumpla en su vida. Este versículo es para ustedes hoy. Jeremías 1:10. Mira que te he puesto aquí en este día sobre naciones y reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar y para edificar y para plantar. Amén. Jeremías 1:10. Esta tierra necesita de esto. Yo, en verdad, allá en Colombia, mucha gente dice que cuando voy a abrir obra en España, yo no sé cuándo va a suceder eso ni si va a suceder. Es la voluntad de Dios. Pero yo sé que este versículo es para esta tierra. Esta tierra necesita arrancar, reinar, destruir, edificar y plantar. Y eso es lo que está haciendo el pastor aquí. Me habló de que esta ciudad está en unidad luchando por eso. Y eso se va a cumplir en el nombre de Jesús. Porque Dios tiene un propósito para España. Y España va a recibir su avivamiento en el momento y la voluntad según Él quiera. Pero ustedes forman parte de este versículo. Ustedes tienen que hacer su parte, como este versículo dice, para que en todos los lugares se hable de toda España, igual que se habla de Filadelfia, Alicante, de amor fraternal. Amén. Un privilegio, un placer. Y Dios los bendiga cada día de sus vidas. Gracias. Espíritu que hay en vosotros, pero también en la iglesia de Colombia, de Neiva, y es evidente que Dios está poniendo sus ojos en Neiva y en esta iglesia y este equipo de personas que están trabajando tan lindo en una iglesia tan hermosa como esta de Filadelfia, de Neiva. Bueno, amados, después de esto, yo no sé si ya nos predicó José Carlos, si les predico, ya están predicados, porque de verdad que Dios ya nos ha hablado, ¿cierto? Pero permítanme hablar hoy del punto que nos compete en esta mañana, que es el amor a los demás, el amor al prójimo. Hablamos el domingo pasado de lo que era el amor a Dios y lo asociamos con adoración. ¿Os acordáis de eso? ¿Sí o no os acordáis de eso? Y estuvimos hablando de cómo amar a Dios, amar y adorar, son dos palabras que están muy muy juntitas, como habéis estado en los grupos de oración los viernes, el grupo de verano, perdón, los viernes. Habéis compartido este tema. Creo que ha sido enriquecedor, porque yo he escuchado unos reportes de cada grupo y ha sido hermoso hablar de lo que significa amar a Dios, creo que amar a Dios es la esencia de todo lo que hacemos, porque si no, carece de sentido cualquier otra cosa que nosotros queremos hacer en la iglesia del Señor. La iglesia del Señor está fundamentada en amarle a Él. Para eso existe la iglesia, para amarle a Él, ¿cierto? Jesús dijo: el que me ama guarda mis mandamientos. Así que todas las acciones de la iglesia deben ser un reflejo de amor. No son, a Dios no le interesa el qué hacer, primero le interesa qué somos, cómo estamos con Él, cómo está nuestra relación de amor con Él. Y esto es algo que intensamente por estos 15 años hemos venido tratando de sembrar en el corazón de cada uno de ustedes, desde los que están de la primera generación hasta las nuevas generaciones de esta iglesia, este sentido de amar a Dios primero que todo. Pero el segundo gran mandamiento del que nos hablaba el pasaje en Mateo, que ya hemos leído el domingo pasado, nos hablaba de amar al prójimo, de amar a los demás. Y ese versículo nos decía que ama a tu prójimo como a ti mismo, y ese es el segundo y gran mandamiento. Segundo, el primero es amar al Señor con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma, con todas las fuerzas, ¿verdad? Está ya en el Antiguo Testamento este mandamiento para Israel, pero en el Nuevo Testamento Jesús afirma, reafirma que toda la ley se cumple en eso, y un segundo mandamiento que es amar al prójimo como te amas a ti mismo. Y hay tanto que pensar y meditar sobre esto, porque hay tanto que la iglesia necesita entender de esto. Nosotros asociamos el amor al prójimo con una palabra, que es la palabra servicio. Servicio, porque todo lo que nosotros hacemos para servir a los demás, esta iglesia, tanto en una reunión como esta, como en ir a repartir comida a un parque, como en atender a una pareja que está pasando en medio de una crisis matrimonial, como ayudar a alguien que está en una crisis o en un momento difícil financiero, como ayudar a unos padres con un hijo en un momento crítico, tantas escenas de la vida. Y la iglesia está para estar presente y ser influencia y ayuda en eso. A eso lo llamamos servicio. Servicio no son solamente acciones, sino la extensión del amor de la iglesia hacia los demás, hacia afuera, hacia el prójimo. El prójimo es entonces mi semejante. El prójimo es la persona con quien yo convivo. Y quiero decir que el prójimo son dos tipos de personas: mis cristianos y no cristianos. Cristianos, todas las personas son mi prójimo. Todas las personas son mi prójimo, desde un cristiano hasta un no cristiano. Jesús insistió, y en uno de los pasajes que leeremos hoy, que no es suficiente con amar a los que te aman, y que no es suficiente amar a los de la iglesia, sino que tenemos que amar también a todo el mundo. Y eso es algo que debe estar en nuestros corazones. A veces, cuando uno se vuelve cristiano, yo no sé qué le pasa, al principio ama a la gente, pero luego como que uno se vuelve como religioso, como acartonado, ¿sabes? Se mete en la iglesia y se cree mejor que los de afuera. Es más, se cree como que allá están los del mundo y aquí estamos los cristianos. Somos, permítanme, como si somos los que se han subido al arca de Noé y allá está el resto del mundo afuera que se perdió. Pero yo quisiera decirles en esta escena que Noé no empezó subiéndose al arca y cerrando la puerta, sino que Noé insistió en hablarle a la gente, advertirle a la gente. Él estaba muy preocupado porque todo el mundo iba a caer bajo el juicio de Dios, y la gente no quería responder al amor de Dios que les quería dar una oportunidad. Realmente, recuerden que en la historia de Noé, por ejemplo, quien cierra la puerta del arca es Dios. Noé no cerró la puerta. Noé no le cerró la puerta a la gente de su generación. Fue Dios quien dijo: ya les he dado muchas oportunidades, se acabó el tiempo, y cerró la puerta del arca, y ya solamente se salvó Noé y toda su familia. Es nuestro tiempo de mostrarle a Alicante, de mostrarle a España que Cristo es real. Pero para mostrarle al mundo que Cristo es real, necesitamos mostrarles el amor de Dios en acción. Y el amor de Dios en acción se refleja en cada una de sus vidas. Queridos, la iglesia somos nosotros todos juntos, no soy yo, no es la pastora, somos nosotros en conjunto la iglesia, somos nosotros el reflejo del amor de Dios. ¿Cuántas veces he escuchado juicios dentro de la iglesia tildando y señalando a los líderes de esta iglesia para decirles que ellos no son, es que ellos no hacen, es que ellos tal. Cuando se les está inculpando de una responsabilidad que no les compete solo a los líderes, sino que Jesús se la ha asignado a toda su iglesia. Es decir, lo que se me pide a mí también se te pide a ti. Lo que se demanda de mí también se demanda de ti. A todos, igual, viceversa. Dios no lo demanda de ti y yo estoy libre de no tener que hacerlo porque soy pastor. Yo estoy igual, tengo la misma responsabilidad. Tengo la responsabilidad de amar al prójimo. Pero para poder amar al prójimo, la primera premisa que quisiera hablar con vosotros en esta mañana es: tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos. Porque si está leído el mandato, está claro, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y descubrimos una realidad en nuestro tiempo que venimos trabajando con la Iglesia de Cristo. Yo sé que no somos la única, que creo que en general toda la iglesia del planeta que está moviendo y entendiendo los cambios que están ocurriendo ha comprendido que tenemos que ser una iglesia sana. Muchas personas llegan a la iglesia, se vuelven cristianas, pero llegan con un corazón roto, con un corazón herido, con una autoestima tan deteriorada. Y lo primero que nosotros tenemos que aprender es amarnos a nosotros mismos. En otras palabras, tenemos que aprender a tener una imagen correcta de nosotros mismos. Te voy a hablar de mi propio ejemplo. Yo soy una persona que tenía una muy baja autoestima y una muy mala imagen de sí mismo. Cuando yo me convertí al Señor, cuando yo me volví cristiano, yo tenía 15 años y era muy flaco, ¿cierto? ¿Sabes? Era muy flaco, más flaco que Germán. ¿Dónde está Germán? Trabajando. Y ahora debe estar más acabado todavía, ¿no? O sea, y era más flaco yo que Germán. Y era súper flaco. Y entonces, por ejemplo, yo tenía mucha complejo de ponerme un bañador. Yo tenía mucho complejo de... Yo iba a una playa y estaba vestido en la playa. Porque yo no quería, con pantalón largo, todo. Porque yo no quería que viera mi cuerpo. Estaba totalmente acomplejado. Pero luego, cuando llegué a Cristo, aunque me enseñaron la verdad de que Cristo me había hecho una nueva criatura y me había cambiado, descubrí que todavía quería ir a la playa con el pantalón largo y todavía seguía con muchos complejos dentro de mi vida. Todavía no me amaba a mí mismo. No había entendido que yo era una creación perfecta de Dios. No importara lo que el mundo dijera, no importara si el mundo creaba unos estereotipos y unos modelos para decir que tienes que tener esta figura escultural y tienes que ser un hombre musculoso con una tableta de chocolate aquí. Tableta, ¿no? No es chocolate. Sí, chocolate. Tienes que tener la tableta aquí, tienes que estar así, tío, cuadrado, y tienes que ser, vamos. Y esos estereotipos del mundo han marcado mi vida como adolescente por mucho tiempo. Entonces, cuando llego al Señor, me doy cuenta que todavía hay una huella inmensa de eso. Y Cristo tiene que pasar un proceso muy largo con mi vida para restaurar mi esencia, mi autoidentidad. Yo quería amar a los demás, y por más de que intente amar a los demás, ese amor a los demás se ve un poco truncado. No puede alcanzar plenitud máxima, porque mientras yo no me ame a mí mismo, ¿cómo voy a poder amar a los demás? ¿Me están entendiendo en esta mañana, verdad? Entonces empecé este proceso, Dios empezó este proceso más bien de sanidad conmigo, y poco a poco me fue llevando a reconstruir esa imagen. Por eso tú necesitas, igual que me pasó a mí, construir la imagen correcta de ti mismo desde la perspectiva de Dios. Yo sé que las iglesias de nuestro tiempo están trabajando en esto intensamente. Todos estamos caminando en el tema de sanidad interior, sanidad del alma, del corazón. Este tema de trabajar la identidad con los jóvenes, con los adolescentes. Hemos hecho campamentos enteros y nosotros vemos que es una batalla es una batalla impresionante, porque por más de que batallamos, les enseñamos, declaramos la verdad, la leemos de la escritura, se la decimos, el Señor se la firma, regresan de los campamentos llenos de gozo, sabiendo su identidad. Y en España, que es tan pesado el ambiente espiritual, cuando vuelven, otra vez vuelven y los domina este sentido de yo no valgo, yo soy fea, mis piernas, mi cara, mis cejas, mi pelo, porque soy así, porque mido 30 centímetros menos, porque mido 30 centímetros más, porque este temperamento, porque tengo un ojo perdido y el otro no, porque no nací con los ojos azules. Todas esas cosas con las que combaten nuestros chicos. Y yo digo, cuánto yo quisiera haber entendido en mi adolescencia, que alguien se hubiera sentado, me hubiera enseñado bien y me hubiera explicado que Dios me amaba, porque yo lo entendí, pero en parte, completamente no, que Dios me amaba y aceptaba tal como yo era. Quiero que entiendan que el amor al prójimo tiene que ver mucho con esto, porque si tú te aceptas tal y como tú eres, y yo voy a matizar ahora que eso no significa que no habrá cambio en nuestra vida. Aceptarnos no significa ser conformistas y no cambiar, pero aceptarnos significa finalmente amarnos como somos. ¿Sí? ¿Tú puedes decir yo me amo como soy? ¿Puedes? Pues a mí me costó mucho el poder decir me amo como soy. De hecho, en un campamento Dios me dio una palabra que para alguien será muy normal, alguien dirá amén, tal, y ya está. Para mí, una vez en ese evento especial, el Señor me dijo, yo te amo. Ya está. Y era más que la palabra, era la sensación del amor de Dios, sintiendo que Dios me amaba, y yo me veía todos mis defectos, yo me veía todas mis cosas que me faltan, y decía, Dios me ama a mí. Dios me ama a mí como yo soy. Me impresionaba que desde el primer momento, las primeras palabras que me dijo Jesús, la primera vez que escuché la voz de Dios el día que me convertí, fue yo te amo y yo di mi vida por ti y yo morí por ti. Y los que sabéis mi testimonio sabéis que yo iba en un autobús cristiano de un paseo y que en ese paseo se me reveló Jesús en una visión. Yo, sin ser cristiano, no iba a la iglesia, sin embargo tuve una visión. Jesús se acercó hacia mí, yo veía esa túnica, yo veía esos pies, yo veía cómo Él se acercó a mí, puso su mano sobre mi hombro y me dijo, yo te amo, yo di mi vida por ti. Y esas palabras transformaron y quebraron mi corazón en cuanto al arrepentimiento y a sentirme amado y aceptado completamente por Dios. Nunca había sentido eso, porque yo tenía grupos a los que yo pertenecía, como pandillas, grupos de amigos, y yo sentía que yo tenía que hacer cosas para pertenecer a ese grupo, tenía que hacer cosas que no eran el reflejo de quien yo era, pero que tenía que hacerlas para poder ser aceptado por esas personas. Pero encontré con Dios que yo no tenía que hacer nada para ser aceptado por Dios. ¿Sabe lo que le estoy diciendo? ¿Lo está entendiendo? Está poniendo su corazón blandito así ante esta palabra y dejando decir, wow, Señor, me amas. Y eso no es una palabra al aire, sino tú me amas tal como yo soy. Padre, qué cosa tan impresionante. Yo no tengo palabras para agradecerte esto. Entonces, yo reconstruí la imagen de mí mismo basado en la imagen correcta que Dios tenía de mí, no la que yo tenía de mí mismo ni la que los demás decían que yo era. Ya no importaba lo que los demás dijeran, ya no importaba incluso los pensamientos equivocados que yo tenía. Lo que empezó a importar era lo que Dios decía que yo era y yo podía. Y saben una cosa, hasta el día de hoy debe ser así en tu vida, no solo el primer día, hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que prima? ¿Cómo sabes hasta dónde puedes llegar? Solo lo que Dios dice que tú puedes ser es lo que vale. Otros podrán decir que tú no puedes, que nosotros no podemos levantar una iglesia como las que hay en otras naciones. No importa lo que los demás digan, lo que Dios dice es lo que va a ocurrir. Dios ha dicho que seremos una iglesia grande y poderosa. Seremos una iglesia grande y poderosa. Si Dios te ha hablado de una gran bendición, la que sea, esa bendición va a llegar a ti. Por ejemplo, si una chica anhela casarse con un chico guapo, que sea muy guapo, Ya conseguí la atención de las chicas solteras, seguro. Las casadas no, las casadas están diciendo, yo ya tengo mi chico guapo, ¿cierto? Están diciendo, no están diciendo, no me esperé, ya les llegaba el guapo. Pero están diciendo, yo ya tengo el mío, el más guapo. Yo no hallo la hora de que llegue mi esposa, llega el martes, este martes, la mejor, ella es la mejor para mí. Y si tú quieres casarte con un chico guapo y quieres pedírselo a Dios, pues pídeselo a Dios. Pero lo primero que el Señor va a hacer es trabajar con tu corazón profundamente para llevar tu corazón a que seas una amante hija de Él, a que te enamores de Él. Y sabes una cosa, eso te puede llevar a dos lugares. O te puede llevar un día a que Dios te dé un chico muy guapo, aunque tú creas que no te lo mereces porque tú no eres tan guapa como el chico guapo. Pero el chico guapo va a pensar que tú eres la chica más guapa. Te lo aseguro. No va a ver, no va a ver por otros ojos. ¿Sabes qué es lo que más le va a enamorar de ti? Si estoy hablando con chicas cristianas, ¿no? Tu espiritualidad, tu corazón, la pasión que tienes por Dios, tu radicalidad. Ustedes no me lo creen, pero lo que uno es, uno atrae. Si tú eres una chica vacía en la cabeza y vacía en el espíritu, créeme que eso es lo que vas a atraer. Vas a atraer hacia ti un chico vacío y un chico con un débil espiritualmente, que perfectamente te termina de enfriar en la vida espiritual o te saca de la iglesia. Te aparta de los caminos de Dios. Pero que tú no estás llamada a hacer eso. El gran problema no es la otra persona. El gran problema es que hoy debes estar enfocado, enfocado. Estás hablando a los solteros. ¿En dónde está tu corazón? ¿Estás con una imagen correcta de ti mismo? ¿Estás invirtiendo en la relación de amor con Dios primero antes que todo? Tenemos que tener un modelo correcto de cómo amar para poder relacionarnos con los demás. Si no tenemos un modelo correcto de cómo amar, no vamos a relacionarnos con los demás bien. Debemos amar primero a Dios antes que a los demás. Y luego el amor a los demás parte de una segunda instancia, que es conocernos y amarnos como Dios nos ve. Hay gente que se conoce y se ama a sí misma, pero no como Dios la ve. ¿Saben lo que les quiero decir, no? Tienen una estima por los cielos, no por los suelos. Se creen. Tienen un orgullo inmenso. E incluso ese orgullo les impide ver a Dios y acercarse a Dios, rendirse a Dios. Porque nosotros primero tenemos que encontrar ese punto de equilibrio donde podemos vernos como Dios nos ve. Entonces, primero tenemos que aceptarnos a nosotros mismos, ¿no? Tenemos que saber quiénes somos, conocer quiénes somos y aceptar a los demás también como son. Primero te lo repito, saber quiénes somos, conocer quiénes somos y aceptar a los demás. Nico, me está haciendo efecto de... ¿Efectos de sonido? ¿Se fue Nico? ¡Qué maravilla! Y aceptar a los demás como son. Es decir, Dios nos ama tal y como somos y nos enseña a amarnos como somos. Y por eso podemos amar a los demás como son. No sé si me estás entendiendo. Dios me ama incondicionalmente. Me enseña y me conoce, me muestra cómo soy a sus ojos, cómo me ve Él. Y cuando Él me enseña a amarme como Él me ve, yo soy preparado para amar a los demás. Cuando yo no me he visto en los ojos de Dios, ¿alguna vez se ha visto en el espejo? ¿Cierto que sí? Es como ver un reflejo, una imagen de ti mismo. Pues imagínate que te ves reflejado no en un espejo, sino mirándote dentro de los ojos de Dios. Te miras, miras fijamente a los ojos a Dios y Dios te ve un reflejo, te da un reflejo de cómo te ve Él, pero no te ve como tú te ves. Él te ve diferente. Los papás sabemos mucho de esto. ¿cierto? Cuando yo veo a mi hija, ayer le cortaron un poco el pelo y me mandó una fotografía a mi hija y le dije: estás hermosa, estás más hermosa que nunca. Y ella siempre piensa: no, bueno, estás más hermosa que nunca. Y siempre le insisto: algún día te verás como yo te veo. No, es que porque tú eres mi papá, que me quieres tanto, como me quieres tanto, por eso es que me dices esas cosas. No, hija. No, hija. Si no fueras tan bonita, ya no te diría, no te daría falsas esperanzas. Estaría mintiéndole al Señor. No, tú eres guapa, pero eres guapa en tu propia esencia. Tú no eres guapa como la otra chica y como la otra chica. No tienes que parecerte a esta chica. No tienes que tener la estatura de esta chica. No, tú eres guapa como tú eres, porque Dios te hizo a ti única. Y si tú amas al Señor y tú sigues construyendo la mujer que Dios quiere que tú seas, Dios va a levantar un hombre que cuando te vea diga: oh, esta mujer es la única. No podría vivir sin ella. Es impresionante. Y la va a ver como yo la veo. Solo ese es digno de quedarse con ella. Solo ese que esté dispuesto a invertir cada día en su vida en hacerla la mujer más feliz del mundo. Así que si alguno tiene un interés aquí, ya sabe que me toca. Si estás dispuesto a hacer lo que yo quiero hacer con mi esposa, hacerla feliz cada día de su vida, hasta el último día de su vida, entonces tú eres digno de mí. Porque significa que eres el hombre que Dios ha preparado para ella. Y si no, significa que el hombre no ha llegado, o está en otro país, o está en otra ciudad, o en otra congregación. Pero es que no es, no hay nada con el que sea. Perdón, mi mensaje no tiene que ver con relaciones sentimentales, tiene que ver con amar al prójimo de otra manera, ¿vale? Entonces, aceptándonos a nosotros mismos, viéndonos como Dios nos ve, somos capaces entonces de aceptar a los demás también como son. ¿Cuántas veces no toleramos a los demás? Y como cristianos muchas veces nos volvemos jueces de las personas que no son cristianas. Dejamos de ser el reflejo del amor de Dios. ¿Cómo los ve Dios? ¿Cómo te vio Dios a ti? ¿Cómo te ve Dios a ti incluso hoy? ¿Cómo te ves delante de Dios? ¿Te crees demasiado bueno? O como un buen cristiano dices: yo no merezco nada, Señor. Todo lo que recibo cada día que me levanto es por pura gracia. Y yo me levanto y el Señor me extiende su gracia y dice: te amo, tal. Y dices: pero yo no merezco nada de esto. Tú haces lo mismo con los demás. Porque si tú estás lleno de ese amor y esa comprensión de que tú no merecías nada y Dios te abrazó tal y como tú eras, sin merecerlo, conociéndote tú a ti mismo, ves que dices: yo, una persona tan feita como yo por dentro, y los demás no ven, pero yo sí he visto cómo soy, y Dios me ama así. Dios sabe todo lo que yo he hecho y aún así me ama. Y Dios te dice: ama a tu prójimo como te amas a ti mismo, porque tú me has amado a mí primero. Y si me has amado, has conocido mi amor. Y si me has conocido mi amor, guardas mis mandamientos. Y eso hace que yo te ame más. Y mi Padre y yo vendremos y haremos morar en ti. Y si nosotros moramos en ti, entonces el reflejo de mi amor, el mismo que yo te muestro, incondicional, porque aunque tú me falles, yo te sigo amando, es el mismo que tú le vas a mostrar a los demás. ¿Sabe lo que sería poderoso? Una iglesia que hace eso. Una iglesia que sale a las calles. Una iglesia que va a los sitios de trabajo, al instituto, a la universidad, a las empresas, y vive este evangelio. Un evangelio donde verdaderamente amamos en vez de juzgar. Muchas veces los cristianos, cuando avanzamos en la fe, parece más bien que retrocediéramos. Nos volvemos jueces de toda la gente que no es cristiana. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Yo he estado en ese club. En etapas de inmadurez en mi fe, yo estaba en el club de creerme mejor. Una vez me dijo un compañero de la universidad, él no era cristiano, era muy mal hablado, fumaba cada vez que salíamos de clase, como no podía fumar en la clase, pero cada vez que salía de clase. Y entonces yo le hablé del Señor, y cuando le hablé del Señor, me dijo: ¿Qué me dices si tú y yo somos iguales? Le dije: no, tú y yo no somos iguales. Pero yo lo que quería decirle era que yo había tenido un encuentro con Dios y él no. Pero descubrí que Dios desnudó mi corazón y lo que yo era una persona tan orgullosa. Me creía mejor que él, porque yo iba a la iglesia y él no. Porque yo entendía la verdad y él no. Porque yo ya no fumaba, antes fumaba, ahora ya no fumo, porque el Señor me ayudó a quitarme el vicio del tabaco, del cigarrillo. Y estas cosas hicieron que yo me creyera más orgulloso, me creía mejor que él, y le digo semejante sandez. No crean que él se inmutó, él sigue fumando. Sí, somos iguales. A mí una diferencia. Claro, queriendo ser luz, no fui luz. Porque no le mostré el amor de Dios como Dios lo amaba verdaderamente. Me puse en una postura de juez, me puse en una postura donde creía que era mejor que él, pero no era mejor que él. Tú y yo no somos mejor que nadie, sin embargo, somos mejores cada día porque Cristo no solo nos redimió, sino que nos transforma a su imagen por el Espíritu Santo día a día. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Cada mañana que vienes al altar y te arrodillas y le pides al Señor, ayúdame en este día. El Espíritu Santo está contigo haciendo un proceso de cambio y de transformación. A veces no hay cambio y transformación porque has dejado de venir al altar de rodillas a pedirle a Dios. Hay veces que te han emocionado, lo has hecho y luego lo has dejado de hacer. Pero cuando tú estás en el altar día a día, bebiendo del amor de Dios, tú sales. Y como Moisés cuando bajó del monte con su rostro brillando, él no sabía que su rostro brillaba. Sin embargo, cuando él bajó del monte y se encontró con todos le decían: tu rostro brilla, no podemos mirarte, ponte un velo. Y le pusieron un velo, se acercaron y le pusieron un velo, le taparon la cara porque su rostro brillaba. Por estar en la presencia de Dios, su rostro brilla. José Carlos, tu rostro brillaba tú cuando hoy nos hablabas de la obra que Dios ha hecho en ti, del fuego, de la pasión, de lo que Dios está haciendo allá. Cuando el rostro de alguien brilla, no es solo que le sale la luz, ¿no? Como que le sale una luz de un bombillo, de la bombilla en la cara. No, es que irradia algo, que aunque los demás no sepan explicar, les puede gustar o disgustar, pero lo notan. Como con Esteban, que su rostro, cuando lo apedreaban en el libro de los Hechos, brillaba. Su rostro era como el rostro de un ángel, y sin embargo, él estaba lleno de la gloria de Dios. Dice que veía los cielos abiertos y veía a Jesús mientras que lo apedreaban y le mataban por hablar de Jesús. Y en ese mismo instante, la gente que le apedreaba no vio esa gloria, o la vio, pero le dio más coraje, más enojo, más rabia, y le apedrearon. Increíble. Espero que estés entendiendo la esencia de esta palabra, que necesitas primero la experiencia profunda del amor de Dios. Segundo, necesitas la sanidad de tu corazón con tu propia identidad, amarte y verte como Dios te ve. Y tercera cosa, poder amar a los demás como Dios los ve y los ama, no como tú los ves, sino como Dios los ve. Porque hay gente que a mí no me cae bien. Tú puedes ser honesto como yo y decir: hay gente que a mí no me cae bien. Hay gente que la trato y yo quisiera no tener que cruzarme con ese tipo de personas. Son personas muy difíciles. Son personas que son conflictivas. Y yo quisiera no tener que cruzarme, pero resulta que el amor de Dios me habla aquí adentro y me dice: háblale. Ámalo, acércate. Tengo un vecino que por más de que lo saludo, no me saluda nunca. Es todo grosero. Siempre en el ascensor es grosero. A veces estamos en el ascensor, nos subimos: hola, ¿cómo estás? No te habla. Solo estamos los dos. Le doy el saludo y no te habla. Y tú dices: pues este no le vuelve a hablar ni la hora, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo vuelve y te dice: ámalo, y vuélvelo a saludar. Y él necesita a Dios, pero él no se merece eso. Eso dice mi carne, dice: no lo merece. Pero Dios me dice: ámalo, y tienes que amarlo, porque tú no sabes lo que puede ocurrir en cualquier escena de la vida donde tú no obedezcas a Dios y reflejes el amor de Dios. La iglesia debe servir al prójimo, pero no es un servicio solamente de actos, sino es un reflejo de transmisión del amor de Dios a través de nuestras vidas. Cuando tú ves una persona necesitada y desesperada, tú no puedes ser ajeno a eso. Jesús dijo que había un samaritano que recogió a un hombre, ¿cierto? Que lo habían dado una paliza a los ladrones, una historia bíblica. Le dieron una paliza a los ladrones y pasó el levita y pasó el sacerdote al lado y vieron al hombre herido en el camino, pues sin embargo pasaron de largo. Me encanta la canción de Marcos Vidal cuando dice: y pasó el pastor, iba peleando con su esposa en el coche, así que no lo ayudó. Pasó el líder de la danza, iba tarde para el culto, para preparar los instrumentos, vi al hombre herido, tampoco lo ayudó. Sin embargo, pasó luego un gitano, dice en la canción, que lo compara con el samaritano. Pasó el gitano, dice, un gitano despeinado, pasó por allí. No sabía ni leer ni escribir, dice la canción, pero viendo el panorama, le dolió en el corazón, inclinóse al hombre y lo ayudó. Y ese es nuestro tiempo, de ser el reflejo del corazón de Dios. Iglesia, necesitamos ser una iglesia sana en todo nivel, emocionalmente, espiritualmente. Usted no puede cargar rencor en el corazón. Usted no puede cargar heridas en su corazón. Usted no puede cargar todo el daño que le hayan hecho en su infancia, en su juventud, en su niñez. Usted, no importa lo que los otros le hayan dicho, si le dijeron que era gordo, que era feo, que era enano, no importa lo que te hayan dicho, Dios no te ve así. ¿Sabes cómo Dios te ve? Hermoso, hermosa. Usted dice, eso se lo está inventando. Pues el libro de los Cantares, que está escrito para ti y para mí, dice: hermosa eres tu amada. Y la amada en el libro es una iglesia. Y la iglesia somos Dios. ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo nos ve Dios? Tú puedes decir, yo soy hermosa. Si eres mujer, puedes decir, yo soy hermosa. Si eres hombre, puedes decir, yo soy hermoso. Los hombres, algunos son vanidosos y dicen, ay, sí, yo ya lo sabía. Otros dicen, no, yo soy muy varón, no digo esas cosas. Hermoso, no lo soy. Para mí, soy guapo, pero no, hermoso. Tu hermosura no está en tu físico, que también puede ser una persona atractiva físicamente, pero nuestra hermosura no está en el físico. Como dice Proverbios, el corazón alegre hermosea el rostro. Lo que está aquí adentro hace que seamos increíblemente hermosos. ¿Qué hay aquí adentro? ¿Cómo está la sanidad de aquí adentro? Refleja la sanidad de lo que tú muestras por fuera. Y si todavía te da vergüenza cosas de ti misma, o de ti mismo, o de tu cuerpo, complejos, tienes que ir a la cruz, tienes que acercarte a Dios. Tienes que encontrarte con ese espacio de sanidad, porque Dios quiere sanar tu alma y tu corazón para que tú realmente seas una persona plena, libre. Increíble. Uno va a la playa de Alicante y hay personas, hasta unas señoras mayores, que hacen toples, ¿cierto? Y en otros diríamos, con ese cuerpo tan terrible, esos michelines, ¿cómo van? ¿Cómo salen y exhiben su cuerpo? Y ya saben, sin ninguna vergüenza, sin ningún pudor, sin... Oye, y los cristianos, estoy hablando para lo malo, ¿no? Hacen eso para lo malo. No tienen ninguna vergüenza, tan orgullosos. Y los cristianos, algunos de ustedes que son personas preciosas, tienen un aspecto hermoso, no tienen defectos, de verdad no los tienen, pero están acomplejados. Y están tan acomplejados que, por ejemplo, creen que si, por ejemplo, el Señor le dijera, evangeliza a esa persona, y esa persona es muy guapa, dirían, ¿cómo voy a ir a hablar de Dios? Si es que yo soy tan feo, ¿cómo le voy a hablar? Si es... Si yo siendo una persona con tan poca educación, yo no he ido a la universidad, ¿cómo voy a hablar de una persona muy educada? La gracia de Dios entienda que va a hablar. Cuando el Señor, voy a terminar con esto porque el tiempo se nos ha ido. Cuando el Señor sanó esto en mi alma, en mi corazón, yo le vencí el temor a todo. Yo le vencí el temor a ti. ¿Por qué creen que pueden noviarme con la mujer que ahora es mi esposa? Yo no era capaz de hablar a una chica. Y menos a una chica guapa. Perdí todo el temor en el nombre de Jesús. Yo no la evangelicé para que no digan que la evangelicé para que se casara conmigo. Ella ya era cristiana, estaba en la iglesia y servía al Señor y todo. Pero lo que sí hizo el Señor fue vencer en mí toda vergüenza. Yo iba a una entrevista de trabajo, me senté en algunas entrevistas de trabajo que tendían siempre primero a un departamento como de recursos humanos, como de psicología, te evalúan la personalidad y no sé qué. Yo iba a esas entrevistas y yo estaba intimidado completamente. O sea, yo pensaba, desde antes de entrar, yo sabía que no me iban a dar el trabajo. Era increíble. Cuando llegué y ya Cristo cambió las cosas, yo sabía quién era yo. Yo sé que hoy que todo lo puedo en Cristo. Yo sé que cualquier desafío que Dios ponga en mi camino, si yo sé que es de Dios, yo puedo hacer eso. No por quién soy yo solo, en mí mismo, sino porque sé cuál es mi identidad. Y cuando ya sabes quién eres y sabes que uno de los propósitos por los que eres eso que tú eres es para darle a los demás, entonces tú vas a empezar a ser las manos, los pies, el corazón de Dios para mucha gente. ¿Cuántas personas te encuentras tú tristes, en depresión, en ruina, mal, que han tenido experiencias tan malas, tan duras en la vida? Y la persona y la voz que necesitan escuchar no es la de tu pastor, es la tuya, es la voz de Dios a través de ti. Pero si tú no crees la obra de Dios en ti, tú vas a estar siempre intimidado y siempre estás diciéndoles: te voy a invitar al culto, te voy a invitar al grupo de verano para que allá alguien te hable, cuando lo que él necesita es escuchar la realidad de Dios, de lo que Dios ha hecho en ti. Lo que necesita es un abrazo de Dios a través de ti. Lo que necesita es una ayuda económica a través de ti. Lo que necesita es de ti. Entonces basta de estar como perdidos. Un día le dije a Fabricio hace mucho tiempo: tú vas a encontrar la mayor plenitud de tu vida dándote a los demás. Cuando descubras eso, le dije eso hace mucho tiempo, cuando descubras eso, Fabricio, verás que no hay nada mejor. Es como que uno encuentra una plenitud, ¿sabes? Porque es como que la satisfacción, lo que siente el corazón de Dios, lo empieza a sentir tu propio corazón. Cuando tú le has dado a alguien que está muy, muy afligido un abrazo y te has quedado ahí, sinceramente has estado ahí para él. Aunque la persona esté agradecida contigo, más que la gratitud de la persona, vas a estar bien consciente de la alegría del corazón de Dios cuando va a decir: eso era lo que yo sentía, eso era lo que yo quería hacer, y tú fuiste el instrumento que yo pude usar. Gracias por dejarte usar. Yo quiero decirte hoy, en nombre de Dios, en nombre del Señor, gracias por dejarte usar. Te desafío al terminar este mensaje a que esta semana te dejes usar por Dios. No tengas miedo. Si Dios te dice que le digas algo a alguien, díselo. Si Dios te dice que le abraces a alguien, abrázale. Si Dios te dice que ayudes a alguien, de alguna manera, hazlo. Empieza a ser la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no empieza usando esa puerta. La iglesia de Cristo somos nosotros en la vida diaria, en la acción. Esta es la iglesia de Cristo. Nosotros viviendo este evangelio en Alicante. Poderoso. Os digo, poderoso. Y no, y esa palabra, cada vez ustedes verán que es más repetitiva este estilo de palabra, porque esta es la iglesia que está necesitando Cristo en España. No es una iglesia intimidada, dudosa de su identidad y por consiguiente encerrada en sí misma, egoísta, sino una iglesia abierta, una iglesia segura, una iglesia poderosa, pero una iglesia como tan sensible a las necesidades de los demás. Y aquí escucharemos cientos de historias de personas que vendrán y dirán: es que estoy aquí por John Jaime, es que estoy aquí por él, es que estoy aquí por Carlos, es que estoy aquí por Rosa, es que estoy aquí por Rosario, es que estoy aquí por cada uno de ustedes. porque esa persona fue increíble en mi vida, hizo algo que no era, si yo hubiera venido a la iglesia no hubiera conocido a Dios, pero lo que hizo esa persona por mí me cambió la vida. Y por eso creo que Dios es real, por eso que Cristo es real, porque se me manifestó a través de eso. ¿Vale? Vamos a ponernos en pie. Señor, no te trajo a la iglesia solamente para que recibas. Tú puedes hoy dar gracias por tanto que has recibido, tanto que has recibido por años en esta congregación, o por meses tal vez. Sí, gracias Dios, me has cambiado tanto mi vida. Pero ahora tú eres el instrumento de Dios para ayudar a otros en su proceso de cambio. Señor, corazones, si hay alguno que está herido, Señor, si hay alguno que está necesitando encontrar sanidad en su alma, en su interior, hoy restaura, Señor, con el Espíritu Santo, trae el aceite del Espíritu Santo sobre cada corazón, trae este Evangelio, el mismo que ha transformado nuestras vidas desde siempre, desde hace generaciones, y tráelo, Señor, sobre nuestra tierra. Sana nuestra tierra, Señor. Sí, Señor. ¿Qué sería de mí si no hubieras alcanzado? Thank you. muchos te han juzgado y no te ha gustado. No juzgues, bendice. Declara lo que la persona es, que tú no lo veas hoy. Aunque tú no lo veas hoy, Dios la ve así. Mírala como Dios la ve, declara como Dios la ve. Hay un hombre aquí en este lugar que no ha podido perdonarse a sí mismo. No sé qué has hecho, no sé qué te ha pasado en la vida, pero Dios te dice: yo te he perdonado, es tiempo de que sueltes esa carga. No ha podido perdonarse a sí mismo y el Señor no quiere que tú salgas de este lugar con eso en tu corazón. Es hora de recibir ese perdón, sin importar lo que hayas vivido en algún tiempo. Dios ha perdonado a gente que ha estado metida en cosas tremendas y las ha cambiado impresionantemente y las conoces y dices: son otras personas. Este es otro tiempo. Recibe ese perdón. Dale un abrazo a quien tienes al lado y el Señor te bendiga en esta semana.